Make you move for something. Did you put on, make you move? Did you put on? Sí, señoras y señeres, 21:02 se termina la segunda media hora de Zucker Attack, que habían empezado a full con Pat Lock, My Own Throne, Fátima Yamaha, Borderless, Black Coffee, Buya, System of Survival, Cutting. El 11 fue el turno de Mr. Mendel haciendo esta versión, gran versión de Battle del señor Jill Scott Heron. Esto que suena ahora, el último break de esta segunda media hora es Funky Boogie Brothers Street Jams. Esto es Zucker Attack. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Ya sabes, si te querés hacer fan de Zucker Attack en facebook.com, zuckerattack.fan, arroba Javier Zucker en Twitter. Decime desde dónde estás escuchando el Zucker Attack, que acá te prestamos mucha atención. Llévelo, señor Villacampos. Hasta las 22, Zucker Attack invita Miller Genuine Draft, la única cerveza cuatro veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y